siempre se dan esos hechos, se dan esos acontecimientos. Así que nosotros les invitamos el día de hoy a saber reconocer, a reconocer con sus valores y también a corresponder y saber retribuir positivamente. Con esto, mis amigos y mis amigas, yo quiero invitarles a los que están solitos, solitas, el día de hoy. Si usted está solo, reconozca lo que usted es, lo que usted hace, y de seguro los demás lo van a hacer con esa mentalidad positiva. Y los que están acompañados y acompañadas, a ver, dígale a esa persona, a su compañero o compañera, a su vecino, a su vecina, a su familiar, a su pariente, que usted reconoce lo que hace. Y bueno, si es que está, pues a su alcance, vamos a corresponder. Vamos a corresponderle a esa persona que está a nuestro lado. ¡Venga el abrazo de los buenos días! Y aquí, pues ya, continuamos con nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Talanquera Musical, puerta abierta para los talentos, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Mañana, como les habíamos anunciado, tendremos serenata. ¿Cómo están ustedes? ¿Están listos? ¿Preparados para recibirla? Por supuesto, porque nosotros estamos acá ya preparados para poder llevar a ustedes a través de las ondas de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana este mensaje a través de la música. ¿Quién me acompaña el día de hoy? Uno de los integrantes del dúo de los hermanos Guaranga. Se trata del doctor Luis Guaranga. Recordamos un poco al dúo de los hermanos Guaranga. Este dúo está integrado por Luis Gabriel y Luis Humberto Guaranga Fernández. Ellos tuvieron grande éxito en la década de los 70, de los 80, de los 90. Ustedes recordarán una de las canciones, Cabañal. También estaba Chimborazo Rey, Niégame, Qué dolor, y otros temas más. Y miren, que el avance, quizá ese sueño de seguir compartiendo la música ecuatoriana, continúa. Ese es el gran trabajo, la responsabilidad que se tiene cuando se ama la música, de continuar incrementando ese patrimonio sonoro de los ecuatorianos y de las ecuatorianas. Los hermanos Guaranga se dedican a ser abogados y además también a seguir creando música. Y hoy nos acompañan aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para presentar su nuevo material discográfico, que tiene una presentación de varios temas musicales con diferentes ritmos, quizá canciones nuevas, canciones que usted ya las ha escuchado. Y precisamente para contarnos el desarrollo de esto, vamos a darle la más cordial bienvenida al doctor Luis Guaranga. Gracias por acompañarnos. Muy amable. Constituye un grato honor para mí, para nombre del dúo de los hermanos Guaranga, consignar en esta mañana el saludo cariñoso y el agradecimiento profundo a usted, señora Laurita, conductora de este prestigioso programa. Así también a todos los personeros que integran esta prestigiosa emisora Casa de la Cultura. A la vez, un saludo también fraterno a todos los radioescuchas. Que esta invitación, desde luego, coincide, señora Laurita, con los 40 años de fructífera labor que estamos cumpliendo, cantando la música ecuatoriana para todo el público y hoy, ¿por qué no decir para todo el mundo gracias a la tecnología moderna? Cuéntenos el secreto de poder mantenerse 40 años soñando y obviamente haciendo realidad esos sueños. Sí, señora Laurita, el secreto es cuidarse precisamente de los malos hábitos, como por ejemplo el licor, el tabaco, y un ensayo constante. Tiene que ser a diario, si es posible, el ensayo para mantener la voz. En todo caso, pues, eso hemos hecho nosotros durante estos 40 años de vida profesional artística. Yo quería recordarles a ustedes que hace un poco más de 2 años el doctor Luis Guaranga estuvo aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En aquel entonces, con la reedición quizá de su volumen 1 y su volumen 2, con cada uno de esos éxitos que tuvieron en esta década que les habíamos mencionado, de los 70 a los 90, y hablábamos quizá esa tónica que tienen ellos, la marca de sus canciones, ponerles ahí algo del carnaval de Guaranda, que quizá dentro de lo que es Guaranda, lo que es el cordón interandino y quienes aman realmente la música ecuatoriana, pues consideran un estilo especial. Así es. En realidad, pues, el estilo nuestro también ha sido uno de los factores importantes para seguir siendo queridos por el público ecuatoriano. Es importante, todos los artistas sabemos de que un estilo muy cuidadoso, realizado en cualquier artista, en realidad, pues, genera el gusto del público. Ahora, en cuanto al carnaval de Guaranda que usted menciona, sí, señora Laurita, ese tema lo hemos hecho porque veníamos, como usted dice, desde hace unos 2 años pensando grabar el carnaval de Guaranda, y lo pensábamos grabar mucho antes porque los seguidores de la provincia, especialmente del cantón Guaranda, nos solicitaban que grabemos ese tema por ser un tema principal y de una de las fiestas principales de nuestra ciudad, Guaranda, y de la provincia en general, porque ahora ya pues toda la provincia festeja esa fiesta tan linda que año tras año se celebra. Dentro de Locura de Amor, que es precisamente lo que se promociona en este CD, Un Pasillo, y Maldigo, que también lleva un ritmo de yarabí, de los hermanos Guaranga, pues hay otras melodías, y entre ellas, permítame compartir con nuestros amigos oyentes, un San Juanito. A ver, empezamos esta mañana un poco alegres, eso, contentos, por supuesto. Y lleva por título Corazón Mío. ¿De quién será ese corazón, doctor? El corazón es de todas las lindas mujeres que hay en nuestro país. Como usted, señora Laura. Ah, muchas gracias por esa referencia. Vamos nosotros a escuchar este San Juanito. Esperamos que disfruten. Recuerden que pueden comunicarse con nuestro invitado al 2220-966. Solo la tuya es sabrosa, de todas desde esa vida, solo la tuya es sabrosa. ¿Dónde está corazón mío? Todo el día te he buscado. ¿Dónde está corazón mío? Todo el día te he buscado. Solo tu perro está meando en tu desierta chocita. Solo tu perro está meando en tu desierta chocita. Solo la tuya es sabrosa, de todas es de salida, pero la tuya es sabrosa. Tenemos ya las 8 de la mañana con 16 minutos, y hoy vamos a tratar de compartir la mayor parte de las canciones que están en este volumen. Hay canciones que quizá usted ya las escuchó, como esta que nos decía que fue grabada por sellos Granja hace algunas décadas, sin embargo no se la volvió a escuchar, ahora está en la voz de los hermanos Guaranga. Hay canciones que nosotros las vamos a compartir, son poesías que ahora se las ha hecho canción, como por ejemplo de Héctor Abarca. También se escuchará creaciones de uno de los integrantes del dúo de los hermanos Guaranga, de su hermano Luis Humberto, que precisamente no nos acompaña el día de hoy porque ya está en sus tareas cotidianas, está creo que como funcionario en la función judicial, pues, y eso le impide el no poder estar aquí compartiendo con nosotros. Sin embargo, pues esperamos contar con ese tiempo necesario para poderles complacer con las canciones. Una de las que usted me está solicitando, pues ya la escuchamos durante esta semana, y lo que estamos haciendo es, en Florilegio Musical Ecuatoriano, es tratando de desempolvar todo para que no se repitan las canciones. Así que esperamos que ustedes sigan disfrutando en este momento de estas canciones que usted próximamente, o quizá desde hoy, las empezará a escuchar en los diferentes medios. O quizá si usted adquiere el CD del dúo de los hermanos Guaranga, pues la tendrá noche y día. Vamos, quiero compartir con ustedes que los arreglos, la dirección musical de este material que ustedes acaban de escuchar, le corresponde al maestro Hugo Herrera. En los requintos a José Luis Usiña, a las guitarras a Hugo Herrera, el acordeón y los teclados de Carlos Regalado, en el saxo Luis Gordón, en las trompetas Tito Cuenca, en el bajo José Luis Usiña y Hugo Herrera, y en la producción Polibio Perugachi. Ese es el trabajo que lo tienen que hacer, que cuesta, como decía el doctor, quizá un poco más de 2 años el haber podido mentalizar, cristalizar este proyecto para tenerlo ya listo y poderlo presentar a ustedes en estos 40 años que cumple el dúo de los hermanos Guaranga haciendo música. Solo para ir conversando y para que no se pierdan ustedes la pista, recordarán que hubo también ya una de las historias que nos contaba el doctor Luis Guaranga en una oportunidad que se dio cita aquí a los estudios de la radio. Es una de las canciones que tuvo mucho éxito, fue El Cabañal. Y nosotros preguntábamos ahí la curiosidad de dónde nace El Cabañal, y me corrige si me equivoco, fue que esta historia se desarrolla en el campo, en una chocita, en donde empieza ya el sentimiento por parte de su hermano hacia una joven. Así es. Que no se llegó a casar con ella, ¿o sí? No, no fue un amor corto, y lógicamente fui yo el que me encontraba en el campo, porque ahí... ¿Usted fue? Yo fui. Ah, no fue su hermano. No. Ah, corrección. Yo, Luis Gabriel. Entonces, como digo, pues, yo me trasladaba al campo donde vivían mis abuelos por parte de mi madre. Ellos vivían de Guaranda, de la ciudad de Guaranda, a unos 20 minutos más o menos. Entonces, cogí a mi enamorada, me iba, y me gustó justo antes de la llegada al inmueble de mis abuelos. Se encontraba una chocita pequeña de paja con unos palitos, o sea, salidos, y me gustó. Le invité a la chica a ingresar. Entonces ingresamos, pero la chica, media temerosa, bueno, pensaba algo, a lo mejor, pero no era mi intención nada, sino sanamente ingresar y gustar de la chocita. Y así fue. Entonces dije, de aquí va a salir una canción. Fue la inspiración, uno de los aspectos para esa canción. Un amor fugaz como las estrellas, doctor. Sí, así es, pues. En realidad se casó con otra persona y yo sigo luchando por encontrar un amor. Pero le quedó el recuerdo, la marca, sí, la huella. Un poquito a capela, doctor del Cabañal. Bueno. En un viejo cabañal vive una indiecita, me ha robado el corazón y solo me quiere a mí. Me juró bajo un lopal olvidar a su galán y quererme solo a mí. ¡Bravo! Ahí hemos tenido a capela al creador precisamente de esta canción, El Cabañal, que tuvo un gran éxito aquí en nuestro país. Y a propósito de nuestro invitado, una de las canciones que también escribió y que la vamos a compartir el día de hoy, esta lleva por título Guarandeña Bonita. Así es el título, pero antes de escucharla, ¿de dónde nace Guarandeña Bonita? Prácticamente esa canción fue inspirada en mi madre, que ya es fallecida desde luego, hace unos 8 años partió. Entonces le tenía ofrecido a mi madre hacer una canción. Y bueno, pues lógicamente tuve que hacerlo realidad. Y por ende también a la mujer guarandeña y a la mujer ecuatoriana. De ahí nace el título. ¿Y se grabó para este CD o antes ya estuvo en otro material? Es inédito. Se grabó precisamente en este CD. ¿En estos 40 años? Como usted manifestó, lógicamente, hace 2 años que conversamos en un programa similar, ofrecí, pues, lógicamente, seguir trabajando con mi hermana. Así es. Escogiendo temas, porque esto de la grabación requiere siempre de un trabajo muy cuidadoso, constante, para poder llegar a hacer realidad lo que uno piensa. Escuchamos un San Juanito. Ahora me van a permitir compartir, quizá así, bruscamente, para que continúe alegre, este pasacalle. Guarandeña, a ver, ¿se me fue? Guarandeña Bonita. Thank you. estamos acá nosotros con el doctor Luis Guarena compartiendo pues todos esos 40 años de trayectoria. ¿Qué es lo que usted rescata durante estos 40 años, el haber podido grabar y el haber podido también estar en escenarios y haber alcanzado el éxito de saber que en todos los medios se escuchaba su voz, su música? Gracias, Ana Laurita. En realidad yo rescato esa ilusión hecha realidad. El amor que el público desde la primera grabación hizo a los demás Huaranga, compartió la música con nosotros, nos respaldó en todo momento, desde cuando éramos aficionados. Hoy nos encontramos muy agradecidos de ese querido público, de los seguidores nuestros. Y gracias a las llamadas de los seguidores nuestros que han realizado desde Italia, Rusia, España, Estados Unidos, varios países hemos vuelto a grabar porque nos han obligado propiamente, si se quiere, perdóneme el término, a grabar este nuevo CD. Con nuestras propias situaciones económicas, ya que las empresas, pues, grandes como Onyx, Fero Guzmán, Fadiza, desaparecieron por la venta informal de los CDs, que está hasta ahora perjudicando a la música, en particular a la música ecuatoriana, mi forma de ver las cosas. Una de las cosas que habíamos conversado, venimos conversando con los artistas, es quizá si se está ya respetando, se está haciendo efectiva la ley. ¿Qué piensa usted? Que sería magnífico. Desgraciadamente, la ley se demora en hacerse realidad, en ponerse en práctica. Muchas veces manipulado por los mismos vendedores informales que no quieren en realidad aceptar algo que ya está ordenado por la ley. Quizá aspiramos que con el tiempo eso se haga realidad, pero en sí la letra escrita sí vale la pena para los artistas ecuatorianos. Quizá las autoridades, un llamado muy, muy respetuoso a las autoridades pertinentes de nuestro país para que colaboren, para que respalden al artista ecuatoriano. Por ejemplo, en el caso nuestro, diría yo, perdónenme, en el caso nuestro nosotros hemos llevado el arte de la mano con nuestra profesión de la abogacía, porque caso contrario a lo mejor hubiésemos fracasado, pero a lo mejor también hubiéramos fracasado por la dicha que tuvimos al grabar el primer disco y que tuvo gran éxito El Cabañal, luego El Niégame, luego El Chimborazo Rey, que son temas que todavía solicita, le gusta escuchar al público, piden desde el exterior, acá a nuestro domicilio o al estudio donde yo trabajo, a las emisoras, inclusive cuando yo he ido a dejar este último trabajo, me piden El Cabañal, que ya han perdido el un CD, que ya no ya sé no quién hay. Llevó y ya no hay, y por favor háganos llegar porque hay muchos pedidos desde el exterior. Y a propósito, ¿cómo se siente usted saber que también otros intérpretes precisamente cantan esta canción? Orgulloso, humildemente orgulloso, porque siento pues que el sentimiento de los otros artistas que interpretan la canción quieren hacerlo, pues también sentirse hacia el público. Vamos a receptar una llamada. Muy buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Buenos días, doña Laurita. Le saluda Teresa Villavicencio. Gusto de saludarle, Teresita. Perdón. Gusto de saludarle. Muchas gracias, para mí lo mismo. Corazoncito, quiero saludarle, enviarle un fuerte abrazo a la distancia, darle todas las bendiciones y que sigan adelante con este programa muy maravilloso. Pero sí le puedo decir yo que todo lo que están tratando de hacer por los señores artistas debe de cumplirse en vida es todo, mi reina. Te muestro ya para qué, por homenajes, por tarjetas, por placas, por oro y plata que le pongan ya a novenar. En vida debe de ser todo ese homenaje, ese agradecimiento que a nuestro bendito país le han sacado adelante con esa música que llega al fondo del alma y se les debe valorar, como les repito, mi reina, en vida es todo. Demuestra ya para qué hasta la canción dicen, mire, ¿cómo estoy? ¿Para qué? Entonces, corazoncito, quiero una vez más felicitarle, agradecerle y siguen adelante. No desmaye en la defensa del artista ecuatoriano. Vaya viendo el martes que vino esa orquesta sin pies ni perdónenme la mala expresión, sin patas ni cabeza, pero no sé qué encuentran en esa música para que haya habido tanta y cuánta gente. Mientras tanto, en nuestra música se hacen los greys, los que no les gusta, y es a lo contrario, no hay como nuestra música, como ecuatorianos, bendita música y benditos señores artistas que le han sacado adelante al país por medio de la música. Por lo tanto, Reinita, que Dios le bendiga, un gusto de oírle, pase bonita. Muchísimas gracias a nuestra amiga que comparte su criterio. Bueno, ella dice, arriba la música ecuatoriana, para nosotros también en este espacio, arriba la música. Simplemente que a veces no todos pensamos igual, hay algunos que les gusta otros géneros musicales y creo que es digno a veces también de respetarlos, ¿no? Cierto, eso hay que respetar en realidad. Pero en medio de ese respeto, señora Laurita, y gracias a la señora Teresita que ha tenido la gentileza de llamar en este momento, felicitando al programa y arriba la música ecuatoriana, eso es lo que nosotros queremos. Hemos luchado desde el comienzo cantando nuestra música, cantando la música ecuatoriana. Debemos respaldar, debemos querer amarle a nuestra música para que los demás también comiencen a querer y amar. Así como México, por ejemplo. Primero México, segundo México, tercer México y al último México. Así debemos hacer los ecuatorianos. Todos los artistas estamos llamados a querer a nuestra música, a respaldar a nuestra música. Nosotros continuaremos cantando, gracias a Dios, a pesar de que han transcurrido los 40 años, tenemos todavía un poco más de tiempo, ya que valga la oportunidad, mi padre que tiene más de 90 años, sigue cantando. Cuando ensayamos así el carnaval de Guaranda, mi padre hace la primera voz, imagínese, más de los 90 años. Bueno, usted sigue en deuda conmigo, recuerda que alguna vez quedó en traer a su padre. Esperamos que algún día haga realidad ese sueño, de escucharlos a los dos cantar aquí, que vengan acompañados de una guitarrita por ahí, o la buscamos a esa guitarra, pero lo importante es escucharles cantar. Empezar a marcar historia, dejar huellas. Si hoy dejan huella en estos 40 años a través de una de las canciones que hace 3 años se la entregó Héctor Abarca, uno de los más famosos también que están dentro del patrimonio sonoro de los ecuatorianos. En realidad, este es un pasillo que no está interpretado por otros artistas. Es inédito. Primera vez se graba este tema, a pesar de que me tenía entregado hace 3 años 2 temas, y los 2 temas hemos grabado. Inclusive ya le hemos hecho llegar y le gustó muchísimo a Héctor Abarca. Es uno de los compositores grandes que tiene el país. Esta lleva por título Locura de Amor. Ese cariño tormento de querer y este delirio. Dime si aún me quieres, vida mía, o enséñame a vivir sin tu cariño. Dime si aún me quieres, vida mía, o enséñame a vivir sin tu cariño. Continuamos nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Ahí escucharon una de las canciones inéditas de Héctor Abarca y que la interpreta el dúo que hoy nos acompaña aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Otra de las opiniones que quería conocer de usted, y esta parte de ese hecho de conocer que muchos padres, quizá en la actualidad también, no dejaron ser artistas a sus hijos por las circunstancias que usted decía, quizá el licor, quizá la vida bohemia que llevaban, o porque sencillamente el ser músico no les daba los recursos necesarios para llevar el pan de cada día a su casa. No la consideraban una profesión. Hoy se trabaja en función de decir que quien hace música debe tener, o más bien es, una profesión. Pero le escuchábamos antes de escuchar esta canción que decía, quizá la música nos hubiese llevado al fracaso, o quizá también al éxito, decía usted. ¿Qué piensa? Yo sé que ya nos ha dicho que quizá el ser músico no hay la posibilidad de crecer, pese a las múltiples leyes normativas que se ha puesto, pero ¿sigue usted en pie con ese hecho de que no puede ser una profesión la música? Una aclaración, desde luego, al éxito, tal vez en lo económico me refería, es la aclaración que hago. Porque el éxito musicalmente lo hemos tenido y seguimos teniendo, desde que nosotros grabamos el primer disco en 45 revoluciones del Cabañal, Niégame Chimborazo Rey, lógicamente, modestamente hablando, todas las emisoras y el público ecuatoriano en general, los reportajes de periódicos nos calificaban como uno de los mejores dúos del Ecuador, cosa que en realidad nos enorgullece humildemente conversando aquí. Ahora, en cuanto a la profesión, si se quiere, para tener como profesión el arte musical ecuatoriano, en nuestro país, digo yo, es mi criterio personal, en nuestro país todavía creo que no tenemos esa suerte para vivir solamente del arte, porque el artista también tiene que alimentarse, tiene que vestirse, tiene que vivir, tiene que supervivir en esta difícil situación de la supervivencia. Nosotros desde el inicio tuvimos ese tropiezo de que las empresas no valoraban económicamente al artista ecuatoriano, y nos enteramos inclusive ahí que artistas de renombre en nuestro país, como los Benítez Valencia, como las Mendoza Suasti, y así, un sinnúmero de artistas famosos, habían iniciado inclusive grabando gratuitamente para las empresas. eso impactó en nosotros y casi nos llegamos a grabar por ese asunto, que no querían reconocernos a nosotros, por lo menos el porcentaje que nosotros solicitábamos en ese tiempo. Bien, entonces nosotros llegamos a grabar y, dándonos cuenta de esta particularidad, económicamente hablando, nos pusimos de acuerdo con mi hermano y dijimos, bueno, aquí nos toca más bien es estudiar. Para poder seguir cantando tenemos que estudiar. Ahora, yendo al otro asunto que usted manifestaba, en realidad los padres antiguamente, y si se quiere hasta ahora, no les gusta en la mayoría de los casos que los hijos canten, toquen, o sea, cojan de la música una profesión, como una profesión, porque unas personas piensan de que se van a hacer bohemios, van a dedicarse al licor, al tabaco y si es posible a la droga. Le tienen en mal concepto. Pero en otros casos, como en el nuestro, por ejemplo, no ha habido ese problema. Porque mi padre muchas veces ha tomado, si se quiere, una vez al año, en el carnaval, tal vez sus licores, y no, él no tomaba. Pero había el egoísmo, si se quiere, de mi padre, porque cuando nosotros queríamos tocar la guitarra, que él sabía hacerlo muy bien, inclusive tenía esa habilidad de tocar a manera de segundo bautista, solamente con una guitarra, él se acompañaba. Tocaba muy lindo y el barrio le gustaba escuchar por lo menos una o dos veces a la semana. Ahora cuénteme, ¿usted va tal vez a participar en los carnavales de Guaranda? Sí, nos fuimos a participar. ¿Así estuvieron en repertorio? Sí, estuvimos ahí, sí, cantando. Pasamos muy bonito, pasamos muy bonito. Vamos a escuchar otra de las canciones que nos trae este volumen que lo presenta a la comunidad ecuatoriana. Este tema que escuchamos a continuación también le corresponde a Héctor Abarca. Lo que se debe se paga, dice esta canción, doctor. Sí, algo medio chistoso. Y créase que alguna vez le he de contar, no lo hago en este momento porque es un poquito medio desagradable. Entrando la historia. Pero, una historia, por ejemplo. Lo que se debe se paga. Pero en un momento común, digamos, en un aspecto común. Pero en un aspecto especial, si se quiere, llevando al sexo, es muy chistoso. Lo que se debe se paga. Y es así como nació esa canción, de pronto le contó el señor Abarca. A lo mejor. Bueno, a veces les vamos a poner en compromiso acá a las personas, pero van a escuchar el tema y ahí me van a dar la razón. Y quizá usted ya descubre qué pasa atrás de esta canción, que la vamos a escuchar, lo que se debe se paga. la misma semana, amores sin sabores. En esta misma semana, amores sin sabores. Los desengaños que hieren jamás se borran del alma. Los desengaños que hieren jamás se borran del alma. Tiempo, tarde o temprano te cobro lo que se debe se paga. Tarde o temprano te cobro lo que se debe se paga. Amorcito de mi vida, cariñito consentido, solo tú serás quien calme los pesares de mi vida. Amorcito de mi alma, cariñito de mi sueño, siempre te estaré esperando que retornes a mi. Ahí está la respuesta a la pregunta que le hacíamos al doctor Huaranca. Ustedes lo han escuchado a través de la letra de esta canción que lleva por título Locura de Amor. Lo que se debe se paga. Perdón. Lo que se debe se paga. Ya me fui al número uno. Lo que se debe se paga. Doctor, permítame aprovechar y enviar un saludo a las personas que se comunican con nosotros al 2220-966. Señora Amadita, muchas gracias por su llamada. Le prometo que si hoy no puedo compartir con usted la canción que me solicita, mañana lo hacemos. Vamos a programar todas esas canciones que quedan pendientes porque hoy queremos escuchar esto nuevo, que está calientito, así salido del horno y que ustedes son los primeros en escucharla aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Los compañeros, compañeras de la Casa de la Cultura Ecuatoriana ya han hecho su arribo a las diferentes oficinas que están con la mejor actitud, con la mejor predisposición para atender a todos quienes se dan cita a esta institución con esa sonrisa de oreja a oreja para satisfacer su pedido, esa necesidad que usted tiene de poder solventar, quizá que usted salga con esa mente positiva de que le han atendido muy bien aquí en la institución y han venido en sus recorridos, sus bucetas. Algunos de los compañeros pues están atentos a sintonizar los 940 amplitud modulada y ahora ya están de retorno a cada uno de sus hogares, a sus espacios. Octavio, un saludo para usted. Bueno, es una de las busetas que hace el recorrido hasta el norte de la ciudad y es un fiel oyente de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y que obviamente nos hace llegar una notita a través de nuestro compañero Josvani Acevedo y felicita a este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Pues nos alegra muchísimo que sean parte fundamental ustedes. Si es que no nos escuchan, pues miren ustedes, simplemente un programa sale. Pero aquí queremos que siga creciendo y estamos a la espera de los 30 minutos más que se nos había ofrecido para tener quizá 30 minutos que continuemos hablando con nuestros invitados y quizá escuchando música. Vamos a receptar una llamada. Muy buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Buenos días, Laurita. Está hablando con Vilma. ¿Cómo está usted? Gusto de saludarle. Sí, ¿cómo ha pasado? ¿Cómo amaneció con esta lluvia? ¿Está lloviendo? Pues yo contentísima. No la siento la lluvia porque estoy en cabina. Adentro. Felicitando al programa y felicitándoles a los señores que están interpretando, ¿no? Muy amable, gracias. Muy bonitas, muy bonitos. Nuestra música se conoce a través de ellos. Felicitándole nuevamente por el programa y espero que sigan adelante hasta que Dios nos tenga en esta vida. Muchísimas gracias a usted. Pedir bendiciones para usted que siga con su programa. Buenos días. Buenos días y las recibimos a esas bendiciones. Doctor, vamos a escuchar porque si no se nos va a acabar el tiempo y lo que habíamos programado como que se nos va a quedar pendiente. Pero hay una de las canciones que también se promociona en este CD. Esta es escrita por es Ramos, me dice Luis Huaranga. ¿De pronto sí, la música? Mi hermano es de la música. ¿Ya? Y la letra del señor Ramos, Eduardo Ramos. Este es un yarabí que lleva por título Maldito. Que está a la venta desde luego. Ya está. Por favor, discúlpeme, llamando a los teléfonos 099-75-85-957 o si no, al 2955-439. Si usted no copió los números, ya se los repetimos. Escuchamos. amor, amor mío. Tu amor me mata. Escuchábamos la creación de Eduardo Ramos, fallecido más o menos hace un año, nos cuenta el doctor Guaranga, que puede hacerse, mira, en realidad, esas la letra y que se le pone melodía y obviamente resulta agradable para nuestros oídos. Queremos agradecer al doctor Luis Guaranga por haberse dado cita aquí a los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esperamos que esta no sea la última, ¿no es cierto? Muy amable. No, que siempre podamos estar conversando, dialogando. Le deseamos muchísimo éxito. Que hoy apague la vela de ese pastelito de los 40 años. Muy ¿Qué amable. Significa? Que se apagan las velas, pero el público va a seguir encendiendo esas velitas cuando escuchan su música. Gracias por haber venido. Reitero mi profundo agradecimiento a usted, señora Laurita, a la radio y a los dignos oyentes que se han dado cita para escuchar, si es que quiere, nuestra música ecuatoriana, que continuaremos nosotros haciendo música ecuatoriana. Sin embargo, también cantamos otros temas, por ejemplo, huapangos, así, pero preferimos nuestra música ecuatoriana. Así es, nosotros les vamos a dejar solo con un pinchacito de Tata Dios y Malagueña, aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Continúen los 940. Muy buenos días. Vestido blanco, aquel con que nos casamos. El doctor Tomás y el Ande, está muy lejos nuestro rancho. Y ya no gastes en remedios, ya tus fuerzas van mermando. Ponme mi vestido blanco, Tata Dios. Llamando Tata Dios, Tata Ecuatoriano.